Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 179, grabado el martes 2 de septiembre del 2008. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos vía nuestra conexión intergaláctica Shiar para Chiar a Brito Man. Buenas, buenas. No es el sensei. No es el sensei, señoras y señores. Lastimosamente, el sensei se nos ha desaparecido. No sabemos a dónde está. Dijo que estaba en Costa Rica. Eso es lo que él dijo. Costa Rica. Pero, se lo llevó la Tunca. Como todo. ¿Ah? Se lo llevó la Tunca. En la noche que se perdió la Tunca. No, si la Tunca aquí está bailando ahorita. Ah, no. Ah, sí, porque no, las chicas están aquí conmigo en el hotel. Sí, cabal. Oye, nos... Bueno, dejamos aquí. Le dijimos la Tunca porque se ve como que si tuviera varias chiches. ¿Verdad? Mucho jamón. Mucho jamón. La pierna de jamón que se maneja es bárbara. Todo es que no llegue yo y no llegan las chicas. Yeah. Así que ni modo, estamos con la Tunca. Señoras y señores, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a las chicas de Anywhere But Here. Para los que están viendo la versión en video, ahorita le está haciendo un lap dance a Brito Man. Por Skype. Por Skype, o sea, eso tienen que verlo. Bueno, usted que al webcam le está haciendo el... Sí, cabal. Está poniendo la parte inferior de su pelvis en la cámara. Anatómico. Sí. Gynocam. El Gynocam, cabal. Señoras y señores, bienvenidos a todos. Vamos a empezar este episodio como solemos hacerlo, leyendo unas cuantas cosas aleatorias. Fíjate que no sé qué onda, pero hoy no están funcionando las cosas como deberían. Así que aquí va de nuevo. Señoras y señores, empezaremos con unas... Noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Hoy, como Julio está chineando, no pudo venir. Así que... Sigue chineando. Voy a leer todas las noticias. Aquí él nos mandó algunas, fíjate. Así que voy a leer las que él nos mandó primero. Bárbaro. Para que sientan como que él está aquí. Dice que... Riddick retorna, habrá una continuación. Que aparentemente Vin Diesel quiere retomar la saga del antihéroe Riddick. Parece que van a hacer un par de secuelas a Pitch Black y las Crónicas de Riddick. Entonces quedaría las Crónicas de Riddick como la primera parte de la trilogía. ¿Y es Riddick por ridículo o qué onda? ¡Toma! Así se llama el pobre. Bueno. La onda es que Pitch Black sería como el prequel, digamos. Entonces, él quiere... que en principio habían dicho eso, que iba a ser una trilogía, o sea, sin tomar en cuenta Pitch Black. Sí, cabal. Pero no sé qué pasó, porque Crónicas de Riddick salió en 2004. Muy buena película, me llegó. Me llegó. Pero ahí dejaron de hacer, no sé qué pasó. Y te deja... Sí, o sea, una gran continuación. Que iba a seguir, pues. Sí, una gran continuación. No sé cómo le fue en el box office, fíjate. Sería interesante. Sería bueno que alguien lo buscara. Sí. No sé, el encargado del box office. Sí, cabal. ¿Quién es ese? Bueno, la ¿no otra... le mando la información? Mark Millar ya tiene en preproducción la miniserie Kick-Ass que está sacando en la Marvel. Nice. No ha terminado la miniserie todavía de publicarse, pero ya está en adaptación. Yo creo que el éxito de Wanted como que hizo a Hollywood decir, hey, este tipo de volada les pegan las historias que escribe. Así que ya está en preproducción. Parece que me pareció leer un rumor, no sé, si un baboso que salía en Superbad, que se llamaba McLovin o algo así. Ajá. Él iba a ser el Kick-Ass. No, bueno, sí. Tomó de lo hacen mierda, así que... Es que la miniserie esta se trata de un bicho, un nerdito, uh-huh, que decide hacerse superhéroe. Bueno, no superhéroe, sino que simplemente ponerse un traje como de superhéroe y tratar de cachimbear a los malos. Pero como es medio nerdo, las primeras veces lo taleguean horriblemente, pues. Uh-huh. Bueno, te diré que de los 15 minutos que soporté de Superbad, el McLovin era el más cagado de la risa. Ok, bueno, perfila bien entonces. Sí. De ahí, bueno, malas noticias, creo que usted también lo había puesto en el foro del episodio respectivo, creo que era el 16. Sí. El Middleman, ya el episodio que dieron ayer será el último. No. Es, con eso terminan la temporada a medio vapor y según dicen queda en hiatus permanente, o sea, pero no es por nada, o sea, está en un canal que nada que ver, o sea, sí, ¿verdad? Hay, lo que tienen que ver es qué tan buenas fueron las ventas en iTunes, que vean el tracking en BitTorrent también. Bueno, sí, ¿verdad? Que leí el BitTorrent fue el que... Que la Mara se pronuncie, que hagamos nosotros una marcha. Vamos el sábado. Los tres. Sí, vamos a ir a marchar. No, mejor en dos lunes. Vamos a marchar. No, ahí va a haber más gente. Marchemos el 15 de septiembre, ¿sí? Para que no nos demos el colorón de andar marchando. Está la Mara con banderas y nosotros con una foto de Middleman. Ey, ese proceso no me lo podía. Mateo Delgado. Oh, qué bello era. Y nosotros vestidos de Middleman. Sí, cabrón. Puta, nazis nos van a decir. No se trae. Bueno, la cosa el es que nazi. El chamaco este termina la serie, deja hilos sueltos. Esperamos que alguna otra serie o que lo ponga en iTunes y que venda un montón y que diga, ey, si pegó esta cosa. Ya. Yeah. O que la retome otra cadena, ojalá. Bueno, vamos a ver. De ahí, ¿qué más? Parece que dieron una fecha de premier para la serie de Clone Wars, que uh-huh. Ya vimos la película, que como ya sabemos todos, estaba eran los primeros episodios de una serie que va a pasar en Cartoon Network. Debuta el viernes 3 de octubre, a las 9. A las 9. A las 9. Entonces, ya esa ya va a ser la serie, pues, continuando lo que vimos en la película. ¿Qué más? Ah, parece que la casa de Jerry Siegel la van a demoler o algo así, o está toda hecha a pedazos. Wow. Así que hay varios artistas de cómics que están haciendo como colecta para repararla y arreglar el lugar. Pero sí, la casa está muy deteriorada, donde nació Jerry Siegel. Yep. Y bueno, eso es todo lo que traía por el momento. Creo que la otra noticia que traía la vamos a dar durante el box office. Así es. Bueno, hay una noticia más relacionada de alguna forma a cómics y a nuestro mundo de podcasts. Por ahí nos llegó la noticia a través de Facebook que nuestro amigo Néstor Ortiz como que va a desempolvar el micrófono y va a grabar un episodio nuevo. Suena chuco eso. Sí, bueno. Sí, sí. No sabemos si ya lo desempolva. Ya está crecidita tratando. La niña, así que puede ser que lo desempolve para otra cosa. Y otra niña. Sí. Estaba tratando de hacer un comentario, pero no me ocurrió a tiempo. Así que bueno, no. Like del escape. Súper felicidades a nuestros amigos de Milenio Oscuro Comics Podcast. No sé cómo va a ser todavía, no he podido hablar directamente con Néstor todavía para confirmar, pero... Bienvenidos de vuelta al mundo del podcasting, a nuestros buenos amigos de allá de Argentina. Nuestros hijos, ¡guau! Nuestros hijos. Qué bueno que están continuando ahí con el podcast, porque en serio era de mis podcasts favoritos en español. Quizás mi podcast favorito en español. ¡Ah! Es que se lo hago yo, o sea, se lo vivo. Lo vivo. Así que no, pero súper, súper saludo para allá. Y continuamos con el trivia, de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man. Llena nuestra cabeza de basura. No había escogido cuál de los trivia. Demonios, vamos a abrir. ¡Cualquiera! Vaya, en la película de Unbreakable, ajá, Charlaine Woodward, que es la que hace la mamá de Samuel L. Jackson, Charlaine, ajá, ella es 5 años más joven que su hijo en pantalla. ¿Qué? O sea, ella era 5 años más joven que Samuel L. Jackson, pero hizo el papel de la mamá. Ah, porque la mamá nunca salió cuando él estaba mayor, sino que solo cuando estaba chiquito, que sí, era salió, otro actor. Salió de viejita. Habló con él. Ajá. Habló con el David. Ya no me acuerdo de esa parte. Sí, al final. Pero obviamente maquillada, no va a salir. Salía porque bien. Si no, pobre, es que demacrado. Pero sí, la maquillaron. La maquillaron. Ah, bueno. All right, buenísimo. Le borraron un par de arrugas. Quedamos algo... Tienen que celebrar más joven. Llenos de basura. Por cierto, todo aquí es Fuchikoma, que está escribiendo en el IRC. ¿Fuchi? Sí, Fuchikoma. Y ahorita está... Vale, le voy a decir que está Hectoringo, Ángel Dumas, Diegus, Edith Dark, Fuchikoma. Y él está diciendo que lo aceptemos en el foro. El día de hoy, todos los que estaban pendientes por aceptar en el foro ya quedaron aprobados. Así que intenta de nuevo, que ahorita ya debería de poder entrar con el password que escogiste para poder discutir cosas en el foro. ¿Y estaba Fuchikoma? Pues, obviamente, creo que escogió otro nombre. Mm. Fuchikima. Fuchikima. Cachichima. O Amoxicillin. Amoxicillin. Sí. Continuando, señoras y señores, rápidamente con el siguiente cosa para el show. Tenemos preparados para ustedes el Box Office. El Box Office. Adelante, Ticoman. La número 5 es Traidor. No sé de qué trata esa película realmente. Creo que debe ser de traición. Alguien que le queda mal a la mara. Sí, un chavo que traicionó a alguien. Sí, suena. Sí, sí, sí. Realmente no sé ni de qué trata. Es una... Era de un bando y se pasó al otro. Tengo la leve impresión que por ahí anda. Es la primera semana, hizo 7 millones. ¿Ah? Pero costó 9, así que no hay problema. Ah, no, perdón. ¿Ah? Costó 22, así que sí hay problema. Ah, ok. Demonio. ¿Ah? La número 4, House Bunny. Este es de una... ¡Ey! Bajó de la... ¿De qué número? Nada de... No, subió de 5 a 4. No, este era la número... Tres, era la 3. Ah, pues bajó uno. Sí. Bueno. De ahí, la número 3 fue The Dark Knight. La noche oscura. Que este pasado... negro como la noche que perdí el cucho. ¿Cuánto se perdió el sensei? Cabal con la... Hizo 8 millones y cabal con esos 8 millones logró pasar los 500 millones de dólares. ¡Wow! En su séptima semana sigue en los top 5. Perdón, es que aquí estaban diciendo que si Traidor tenía que ver con Judas. Dicen en el IRC, perdón. Está chistoso. Pues, tal vez. De ahí la número 2 fue Babylon AD. Hizo 9 millones. Chispas. Costó 70, así que problemas. Y esa es de Vin Diesel, Babylon, por cierto. Es la de Vin Diesel. Es con Vin Diesel. No se ve mala extra. La número 1 es... Tropic Thunder, sí, el número 1. Lleva 3 semanas ahí. ¡Wow! ¡Bárbaro! Es que al parecer está buena esa comedia. Hizo 11 millones. Simón. Bien. I like. Estamos de acuerdo, entonces. Estuvo. Bueno. Muy bien, señoras y señores. Continuamos. Entonces, ya que estamos hablando de el Box Office, vamos a continuar con la carnita de este episodio. Así es. Estamos hablando acerca de... Hellboy. Creo que era Mamma Mía por un momento. Sí, no, es Hellboy. Y le hemos puesto esta música porque tú comentaste que esa canción sale varias veces en la película. Sí. Tiene un medio papel ahí esa canción. Sí, va a ser spoilerful. Ya salió hace casi... ¿cuántos? Salió justo antes de Dark Knight, me acuerdo. Ajá. Así que lleva 8 semanas. Y o sea que aquí se tardaron en traerla. Aquí se han tardado en traerla y según entiendo no somos los últimos que donde va a debutar. ¡Wow! Al fin ganamos a alguien en algo. En Europa está viendo que parece que hasta en octubre va a aparecer. Así que no, esos europeos siempre están un poco atrasados. Ah, sí, sí, sí. Sí, no, sí. Ese es su euro que tienen, una moneda toda extraña. Cabal, sí. Todos los billetes tienen un color distinto, ¿no? Sí, ellos con su economía fuerte. Sí. Solo por eso creen que tienen pisto. Cabal. Sí, cabal. Solo porque vale el doble que un dólar. Bueno, entonces no sé. ¿Cómo quieren hacer ahí? Resumen después. Es, no, spoiler full. No, yo creo que mejor vamos de un solo. Si, ¿a qué fue lo que te cayó mal? ¿Qué es lo que te gustó? Yo creo que resumen y plot, ¿no? Porque de todos modos la mara la va a ver. O ya la vio. Lo más probable es que ya la vieron. No, bueno. Resumiendo, es simplemente tratan de detener a un príncipe elfo. de elfo. Sí, de reactivar la Armada Dorada, que fue una armada que en años en épocas míticas, eones atrás, que hace miles y miles de años. Espérate, pero cometieron el cliché de que volvió a salir Rasputín. No salió Rasputín, este era el villano nuevo. Este chamaco completamente nuevo, los villanos, porque ni siquiera el otro, el alemán, Struffen, uno que parecía biker, el que tenía tenía arenita en la sangre, uh-huh, en vez de sangre. Se vio que estaba el casco por ahí en uno como de los trofeos. De los trofeos. Ah. Eso es todo. Trompudos y feos. La onda es que tratan de detener a la Armada Dorada, que fue una armada que ocuparon los elfos en una guerra contra los humanos. Entonces, los humanos los masacraron, así, esta armada. Entonces, el rey de los elfos dijo, no, es demasiado sanguinaria esta armada. No puede, no es algo que deba existir realmente, ni deba ser usado. Entonces, propuso una tregua. O sea, él ya los tenía derrotados a los humanos, pero les propuso una tregua. Les dijo, mire, dejemos de pelear. Tengan una pieza de esta corona. Why can't we be friends? Por ahí, más o menos. Tengan esta pieza de la corona que controla a la Armada Dorada. Y yo me quedo con otras dos piezas. Ajá. Entonces, ajá, mantenemos eso así separado y sabemos que la armada no se activará. Pero ustedes se mantienen en sus ciudades, nosotros nos mantenemos en los bosques y el campo. Entonces ahora como que los humanos invadiendo tanto bosque y talando árboles y todo, entonces como este príncipe se sentía como enojado con la humanidad y quería destruirlos. Entonces, pero que también el príncipe fue el que el primero convenció al rey de que hiciera la armada y no estaba de acuerdo en que la pusiera a dormir. Sí, cabal. Cuando la puso a dormir fue que se fue al exilio. Entonces ahora ha vuelto y ya dijo, no, vamos a unir la corona y vamos a destruir a los humanos. Entonces mata a su papá, por cierto, y la que escapa es su hermana. La hermana, Nuala se llama. Nuala. No a la hermana, sino que a la otra. Y el príncipe se llama Nuada. Nuada, sí. La cosa es que la hermana se escapa. Nuada de andar pisto. No ha de andar la corona, porque no andaba buscando a la hermana que tenía la última pieza. Ajá. Mientras tanto, el Hellboy están siempre buscando a este mismo príncipe, porque para llevarse la pieza de la corona que tenían los humanos, mató un montón de gente. Entonces ahí averiguan que hay algo, que ahí hay un crimen y hay algo raro que tienen que rastrear. Entonces, durante el proceso de que están investigando, se revela la existencia de Hellboy del mundo, porque esto es supuestamente un secreto. ¡Wow! Y entonces la Mara averigua que él existe, y algunos como que Hellboy, y otros, puta, este monstruo. Uh-huh. A todo esto, él como que ya tiene una relación con la Selma Blair, que se llama el personaje Liz. Liz, ¿qué? Liz. Elizabeth, no sé. Pero la chica es una pirómana que es parte del equipo de Hellboy. Pero no solo, no es pirómana de la que solo echa... No, perdón, es piroquinética. Eso, cabal. Eso. Es la cosa. Esto, se tira un pedo y agarra fuego todo. Cabal. La llama azul. Entonces, bueno, se revela la identidad y todo. Y la bicha esta está embarazada. De Hellboy. Hijo de Paul. Con el cacho de en medio. Pero no lo ha dicho. Ese no se lo ha mutilado, quizá. Va. No, ese no se lo... Capaz se lo recorte, imagínate cómo era antes. No se lo esmeril. Bueno, la cosa es que rastrean... entran a un mercado donde está un vergo de monstruos. Que, por cierto, qué buena la animación de las criaturas. A veras. Y, los efectos están palomas. Sí. Hey, por cierto, hoy sí sale más el Fish Boy, ¿cómo se llama? El chavo que es pescado, ¿verdad? Sí, el... Sí. Es que ese me llegaba en la primera película. Alice Sherman. Abe Sapien. Abraham Sapien. Sí, sale bastante. Pero le han cambiado el actor. Ya no es Reese Davis. Niles. No es Niles. El que era Niles. Es otro chavo que se llama Fraser. Doug Jones. Parece que este Doug Jones hizo la voz y el ¿y lo actuó? El tipo, lo actuó. Hizo la pantomima. En la película anterior, el John Rhys-Davies solo hizo la voz. Otro bicho así, el El body language. Oh. Bah. Bueno, la cosa es que ahí se encuentran a la princesa. Se enamora del Abe Sapien, por cierto. Bueno, o al revés. O es mutuo, no sé. Sí, al revés. El Abe Sapien se enamora de ella. Y la bicha se ve como que le hacía medio caso. O sea, no salió corriendo por la derecha, ¿verdad? Pero por la derecha. Como que tampoco es que le aventaran los calzones, ¿verdad? No, tampoco. Ponemos un poco de música de background, Beatico, para, sí, para poner algo serio, así de fondo. De música infernal, pone. Sí, aquí va música infernal. Sunshine, Lolly. No, ese es de persecución. No, ese es infernal. Dale. Puta. Sí, hombre, Herb Albert. Esa es la música que te ponen cuando estás esperando en la clínica del doctor, ¿verdad? Herb Albert, es que era Herb Albert. Te ponen eso en el infierno así por unos 1000 años, ya está bien torturado. Música de ascensor, ya que estamos hablando ascensor de Hellboy. Al infierno. Es el ascensor. Sí. Bueno, al final destruyen la Armada Dorada. Lastimosamente tiene que morir la princesa. Chavax. Eso se veía venir del principio. Sí, sí, sí. Pero ahí sí sentí que fue algo innecesario. O sea, se veía venir, pero era bien innecesario las circunstancias en las que pasó. La cosa es que la princesa esta tenía un enlace físico, psíquico con el hermano. O sea que si cortabas a uno, sangraban los dos. O sea que nosotros especulando qué pasaba si el bicho le pisaba a una bicha. Bueno. O la pisaban. No, a la bicha la pisaban. Cuando se pisaran a la bicha. El bicho va. Más si le gustaba que le dieran por aguas negras. Bueno, la cosa es que el chamaco iba a, ¿cómo se llama?, apuñalar a Hellboy por la espalda. Uh-huh. Avisa. Y para prevenir eso, la chava se clava un cuchillo en el corazón. Entonces, nice. Se mueren los dos. Oh. Pero es eso, ya está derrotado. Ya está derrotado el chamaco. Sí, fíjate que tenía todos los amigos ahí que son francotiradores y que lo podían detener, no sé. Sí, yo esa salida la vi desde el principio. Sí. Yo dije, puta, aquí que maten a la bicha y ya estuvo, vea. Ajá. Pero obviamente querían mantener viva a la bicha. Ok, tienen que buscar otra salida. Ya la habían encontrado, si ya lo tenían chingado, ya lo habían vencido y lograban mantener a la bicha viva. Y salen con esa mierda, eso sí me cayó mal. Yeah. O sea, no era necesario. Es que era más sacrificio de la bicha. Pues sí, yo de puta mona pendeja, si estabas dispuesta a morir, te hubieras suicidado desde el principio. Sí, cabrón. Esa zafada sí no me pareció mucho. Ya. Yeah. Sí, el resto de la movie. Puta, me resuelvo muy bien culo. Efectos sí. Buenísimos, pues. Mira, seamless. Nice. Sí, las criaturas y todo, no se veía ni una así como que dijeras, pues esto lo hizo Jim Henson, que se viera el alambre así. Ajá. No, ni tampoco de que vieras una animación tiesa, como dijeras, eso se vio pixeleado. Sí, eso no, sí. No, muy buena, muy buena. Y yo siento también que el. Puta, las peleas, man. Sí, mi respeto. Mucha acción y rápido. O sea, el Hellboy. Y bien balanceado. Sí, sí, sí. O sea, porque. La parte cómica, que es la parte de la canción, yo al principio, ya van a bailar, vea. Pero al final me terminé cagando de la risa. Sí, sí, sí. Cagadísimo. Es que llevan a la princesa al cuartel del chamaco. Entonces, la Liz Sherman, que no le había dicho a Hellboy que estaba embarazada, se estaba dando duro, sí, estaba ella como insegura de Hellboy, que no sabía si iba a ser buen padre, bla, bla, bla. Entonces el boy, puta, ¿por qué está enojada la chava? Entonces se empieza a poner a pie. Pasa por el cuarto de Abe Sapien. Ajá. Y está el tipo con la canción esa de Can't Smile Without You. No. Dices, te está mal, ¿qué te pasa? ¿No? Que la princesa, ay, hijo de puta, tener la birre. Se ponen bien a pie los dos. Y que valen eso, invade el príncipe a buscar a su hermana. Yeah. Porque ella tenía el mapa donde estaba la Armada Dorada. Yeah. Bueno, pero fíjate que allí la transición que hicieron de que está de la parte cómica, que están hasta cantando la canción bien a verga los dos, al comienzo de la pelea, cagado de la risa. Espérate, o sea que se dieron verga A verga. Sí, sí, sí, se peleó como bolo, cabrón. No, hombre. Sí, casi pelea a Drunken, pero no, Drunken Maxi. Wow. Pero sí, pues eso de que vaya, pues, cabrón, el demon no verga, ¡pum! Y se tropieza en una... en una grada. En una grada. Pues esa grada aquí, y ya después ya ves la pelea normal, vea, ya no... Se le bajó rápido, digamos. Sí, ahí, o sea, no fue de algo que abusaran de él, de eso, y que después cayeran mal, sino que solo fue eso y después una pelea. Por cierto, el actor que hizo del príncipe es Luke Goss. Él es el mismo que hizo del vampiro mutante en Blade 2. O sea, ya había actuado en una película de Del Toro antes. Wow. Y según estoy viendo, el chamaco este entrenó como por 7 meses con espadas y lanzas. Y se le nota. O sea, el hijo, no, es que... el hijo de puta se mueve puro Darth Maul. Sí, me palomísimo cómo se mueve. Y cuando, o sea, yo al principio cuando lo veía, puta, se dijo, puta, peleando súper rápido y todo eso. Y ves que el Hellboy a la par, que quieras que no, el Hellboy no se mueve muy rápido. Y se le pone a la par, pues, y se le paran los talegazos bien vergón. Y las peleas realmente muy bien coreografiadas, súper buenas. Sí, y eso es parte de lo que digo que es seamless, porque el traje de Hellboy, el maquillaje, y la mano esa que anda, y también con cola, pues. Te puedo decir, cualquier actor, cualquier otra película, un chamaco con un traje y maquillaje así, o sea, ves, por ejemplo, Cuatro Fantásticos. El que hace la mole se mueve así como que, puta, qué incómodo está usada, pues. Mira, dicen que se emborracharon con cerveza o Tecate, dicen. Sí, con Tecate. Sí, sí, sí. Solo Tecate chupado. Está bien. Solo tenía en el... ¿Cuánto habrá pagado Tecate, pues? Ah, no, claro, no, sí que es del infierno esa virgen. pero el tipo se movía rápido, actuaba totalmente natural, o sea, no se vio ni una parte que dijera, puche, que lo estorba la mano esa gigante que anda, uh-huh. Sino que todo... Bien hecho, pues. Súper bien hecho. Nice. Súper, súper bien hecho. Igual, el Abe Sapien... No sentías que era un chamaco con un disfraz. Uh-huh. Porque se veía bien natural. Yeah. Entran a un área de Nueva York, que es donde estaban buscando, donde encuentran a la princesa, ajá, que es el Troll Market, el mercado troll. Ajá. Y todas las criaturas que están ahí, no vas a pensar que es tipo la cantina de Star Wars, donde obviamente es Mara con disfraces. Uh-huh. Y que de vez en cuando ves un alien así medio esotérico, medio raro. Aquí no, aquí la regla es que son criaturas que no vas a ver... O sea, que no sabes ni cómo putas las hicieron, pues. O sea, con dos cabezas, con ojos en las manos. No son disfrazados. Y no son CG. Probablemente, pero no se ve. No se nota. No se nota. Yeah. ¿Sabes el único que se vio medio tieso? O si son títeres, no se ven tiesos. El único que se vio medio tieso fue el tumor. Ah, sí, sí, sí. Se vio algo... Y el niño al principio. Algo plástico. El Hellboy niño. Sí. Ese sí se vio mal. Sale Hellboy joven, de unos 8, 9, 10 años. Ah, ya. Yeah. Similar al que ocuparon en la primera película, quizás. No, es que ese era todo CG. No, es que ese era y era bebecito. Ah, y este no era CG, entonces. Este era niño, o sea, era niño así. Niño disfrazado. Pero se veía como un niño disfrazado. Ya. No, es que se veía bien Lazy Town. Cabrón. O sea, de esto de como que de plástico encima. Y si ves al Hellboy. Al Hellboy. Es que es la medicina para la gripe. Sí. Ah, sí, sí. El Hellboy. Pues la textura de la piel, es chivísimo, cómo se le ve hasta eso, como, no sé si son tatuajes o... Sí, sí, es que no se ve como tatuaje, se ve como que está se tallado. Como que está grabado, ¿eh? Entonces ese detalle es súper vergón. Y en el bichito no mucho se... O sea, no las hacía. Sí, nice. Y más que agarrar un bichito dientudo. Demasiado dientudo, le hicieron. Sí, hombre, lávate los dientes, media hora solo por un diente. Bueno, entonces, Tico Man, ¿cuántos puntos geekos le das? ¡Tan, tan, tan! Yo le daría 4 puntos, fíjate. Excelente. Bárbaro. Y... Está muy bien hecha y vale la pena verla al cine, pues. Fíjate, o sea. Sí, sí, sí, realmente, vayan a verla al cine. Nosotros cuando fuimos, había una cola que se llegaba hasta fuera, pues, fuera del cine. Tanto que pensábamos que era para otra película. Sí, correcto. Bueno, ¿y tú qué tal, Britoman? ¿Qué le das? ¿Cuántos puntos? 4.5. Excelente. Sí, es posible. Las fracciones. Está. La cosa es que yo creo que llenaron dos salas. Sí, no estoy seguro, pues, pero por lo menos la sala en que estábamos estaba topada. Ajá. Y todas las reacciones que se oyeron eran positivas. O sea, no había nadie que dijera, puta, qué chalear esta mierda o algo así. Sino que toda la mara que oí así... Ahí, salió bien. Pues. Bien. La parte donde estaban a verga, la mara cagándose la risa. Las peleas, puta, sí. No, es que buenísimo. Sí. Incluso el personaje nuevo que metieron, a mí me cayó súper bien. Kraus. Ajá. Ese ya salió en el cómic. A ver. En el cómic está ese y está un baboso... ¿Cómo se llama? No sé qué, el homunculus. Ah, sí, claro. Pero no me acuerdo el nombre, pero es un homunculus. Y ese está pendiente de salir en las movies. Y sí te voy a decir que lo que te dije de la salida del movie, que los cuatro personajes, o sea, el nuevo, la Liz, el Abe y el Hellboy, súper bien logrados y visualmente... Fui a la dicha, que la Selma Blair. Que es la que menos hizo, por cierto. Sí, pero nunca ha sido como alguien que vos la conocieras por masita. No. Y se veía muy bien. Por cierto, en el traje se veía ruda, se veía. La Selma Blair bien. Tiene, según tengo entendido, un pegue increíble entre lesbianas, fíjate. Ahora no fue. Parece hombre. Es que se ve bien tomboy. Se ve bien tomboy. Y obviamente, y dice ella, no, que no, es straight, ¿verdad? Se siente halagada, dice, pero que esa es la. Pero fíjate que esa es la que menos hizo y la que tal vez tiene el poder más útil. Sí, porque en la parte donde, la única parte en la que ocupa su poder, que es cuando están en la subasta, yo desde que lo vi, que tire fuego esta mamadita y se acaba todo. Se trataron muchito. Pero sí, yo pienso que tal vez lo que hablamos a la salida, Tico Man, que esta película fue opacada por Dark Knight. Sí, se salió justo la semana antes. Sí. Y críticamente estoy leyendo que ha tenido muy buenas reseñas. En Rotten Tomatoes tiene 88%. Pero en el box office no ha hecho tanto. Pero estoy viendo aquí que mundialmente ya lleva como ciento y pico millones. 112 millones. Y costó como 70 y tantos. No, perdón. Costó... Por lo menos ya tal vez vemos una Hellboy 3 porque dejaron las puertas súper abiertas para una tercera. Sí, sí, sí. Costó 85 y ya lleva 112, entonces... pero esto es mundialmente. En Estados Unidos ha hecho como 70 y pico, 75 millones. Ya. Yeah. Bueno. Entonces, va. Entonces, está muy vayan bien. Vayan a verla. Vayan a verla. Está buena. Señoras y señores, continuamos. Continuamos. Aquí no paramos, aquí seguimos. ¿Están casados? Toda la noche. No, ¿están casados? No. No. Y seguimos, señoras y señores, con... ¡Somos latinos! Así es, señoras y señores, la semana pasada quedamos pendientes con dos versus. Y aquí los tenemos preparados para ustedes esta noche. En una esquina tenemos al Terminator. I'll be back. No tengo el efecto de sonido, así que ni modo. Imagínense que fue el... Ah, no el efecto de sonido, ese Al Divac. No, ese lo hicimos aquí en el momento. Es que aquí... Ernie. Ahí estaba Charles Hendel. Sí, Charles Hendel. El Gobernator. El Charengengen. Y tenemos en la otra esquina al Alien de la película Alien. Al Illegal Alien. Así que, ¿quién gana, señoras y señores? El Alien con... Dicen que tienes ácido en la piel. ¿Cómo es? No, de sangre. Ácido en la boca. Y el Terminator que se rehúsa a morir. A ver, Tico, ¿quién gana? No hablo porque estoy comiendo. Bueno, si querés comienzo yo entonces. Dale. Yo le voy al Alien. El Alien gana. No le tenés mucha fe. Fíjate que lo que para mí vale mucho del Terminator es que es un ente pensante. Ya puede tal vez llegar a dilucidar una estrategia. Ajá. Pero el Alien siento que es un asesino nato. Que va a ir a darse verga. No importa que ya esté partido en dos, él va a seguir dando verga. Y si le pega balazo, porque el Terminator más que todo pelea con armas y de largo alcance, Y si le llega a caer un poquito de la sangrita, ya las cagó. El ácido, pensás vos que sí se come el metal, ¿verdad? Sí, se lo deshace. Y acuérdate que así es como ya lo vencieron una vez, que es lo derritiendo. Uh-huh. Derritiéndolo, pero en acero fundido. En acero fundido. No es lo mismo que el ácido, pues, pero digamos que algo... Pero pues ya, si te fijaste, este ácido en las películas pasaba varios pisos, o sea... Varios niveles de... Caía de nave niveles. Espacial. Ya. Bueno. Entonces sí, al Terminator yo siento que me lo... Sí, yo siento que sería como reñidón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Terminator obviamente es un robot. No le harían daño los ataques de del alien, pues que el alien que muerde, que desgarra a sus víctimas o con la cola los atraviesa, pero este metálico super resistente no lo podría afectar con muchos ataques. Uh-huh. A menos que, cabal, como dice Brito, se le ocurra arrancarle un brazo o algo así, o le pega un par de balazos y se llena de ácido. Y también acuérdate que el Terminator, o sea, la ventaja que él tiene es que tengo un arma. Uh-huh. Desde el momento que se le acaben las balas y diga, hoy nos vamos a los cubos, papá. Ya se acabó. Ahí la cagó porque le pegué el primer talegazo, le sacó sangrita y ya se. ¿Sabes qué es lo que yo también debo decir? Que voy con el alien gana. Pero más que nada porque, así como he visto en las películas, el Terminator es lento. Sí. Es súper lento. Y el alien es rápido y ágil. Estamos hablando del Terminator Schwarzenegger. Pues sí. Del T-100. Sí, porque el T-1000 era rápido. Y la Cristana Loken también. Sí. No, pero estamos hablando, creo que, de Arnoldo. Es que yo siento que el T-1000 es más vulnerable, fíjate. Ah. Porque el T-1000 solo ataca con espada. O sea, hace armas cortantes de su cuerpo. Entonces, ahí viene, lo corta y ¡shiu! Se deshace. Sí, es que el momento que lo corte las caga porque... O sea, su modo de ataque lo hace vulnerable. Es menos vulnerable el T-100 porque puede atacarlo a distancia. Incluso le tiran su bazucazo y... Sí, ya. Es que tiene el bazooka. El problema es ese, que yo siento que... No es como que él tenga las armas incorporadas. Ajá, y es súper lento. Y el otro es demasiado ágil. Entonces ahí le gana. Señoras y señores, el segundo... Creo que fue unánime, fue la victoria del Alien. Y el segundo versus de esta noche es... The Middleman versus Men in Black. Que son dos... ¿Cómo se llama? Pero ahí estamos hablando de que contra un par de Men in Blacks... ¿Contra el par de Middleman y el Sidekick o toda la organización? No, yo creo que hablemos nada más del el mero Middleman contra el par de Middleman. Middleman contra las dos parejas. ¿Las dos parejas? Dos parejas sería bueno. A ver. Ok. Ya lo cancelaron, Busy. uy. Yo le diría a Middleman, fíjate. A ver. Que siento que, bueno, para empezar, Tommy Lee Jones ya está viejito, está algo ruco. Y el Will Smith sí, pero dependen demasiado de las armas. Y en armas también Middleman tiene armas que quizás se le pone a la par. Pero y aparte tiene el entrenamiento. Tomemos en cuenta exactamente que tanto él como la bicha los ha entrenado el Sensei Ping. ¿Sensei Ping? Lo hemos visto darse verga contra mil máscaras. una sola máscara. Y el sapo dorado. Ah, no, el sapo fue contra Sensei Ping. Tiene ventaja por ambos lados, pues con armas y sin armas. Vos decís que las armas del Middleman neutralizan las armas de los... De los Men in Black. Sí, tiene hasta lightsaber. Y si les echan la lucecita para borrar la memoria y les dicen, no, tú ya no eres Middleman. Necesita tiempo. No, solo que ponen los lentes y... Bueno, en lo que está seteando el poder de la tía, le pega legazo cualquiera de los dos Middleman. Yo creo que sí. Chauel. Yo siento que los Middlemen. Es que así como ustedes me lo han descrito, el chavo es un gran paloma para darse duro. Sí, el tipo es súper entrenado. Entonces, quizás. Gana. Quizás no. No, yo le diría a los Men in Black. Ah. Sí. Solo por llevar la contraria. Tienen más recursos. Y el calibre de armas, yo creo que no. Bueno, no, el calibre de armas es distinto. O sea, sí tienen armas más cachimbonas los Men in Black. Sí, sí. Tendría que neutralizarles todo el arsenal antes de poder llegar así de cuerpo a cuerpo. Y ahí sí siento que sí les pueden dar duro. Pero con el armamento y el apoyo que tienen, siento que sí derrotan. Así que de modo. Bueno. Omar. De todos modos, gana The Middleman. Porque siento que más palom para eso. O sea, es que lo que pasa es que es chivazo en el term que es cómico. O sea, que es tan chivazo que está chiste. ¿Verdad? Y los Men in Black sí se las ven más yuca. O sea, se las ven más difíciles. No sé si. If that makes sense or not. Sí. Él es el productor, así. Sí, sí, no, sí. Es que como hace falta Julio. No, además entonces votó por Middleman, así que sí. Así que, señoras y señores, gana. Se levanta la luz la Wendy. Middleman. Los distrae. Ah, sí. Bueno. ¿Qué ondas entonces con? Déjame ver. ¿Qué viene hey, el temario? Hey. Por cierto. Ah, los correos, ¿no? No, sí, los correos. Vamos a hacer los correos. Pero antes de leer los correos, señoras y señores, no sé si ustedes se han dado cuenta que Apple tiene años ya de estar haciendo pura M a Microsoft con los anuncios de I'm a Mac, I'm a PC, con los anuncios de Switch. Yo me pasé de Windows a Mac. I'm a Marvel, I'm DC. O sea, todo ese puño de anuncios y ese tipo de cosas que 100% dirigidos a Microsoft, ¿verdad? Y ellos diciendo, mira, cómprate una Mac que la vida es más bonita acá. Pues ahora, después de estar aguantando sin decir nada, Microsoft ha contratado a Jerry Seinfeld para hacer los nuevos anuncios de Microsoft. Uy. Entonces todo el mundo está esperando que va a decir, hey, what's up with this Windows? What's up with Vista? ¿Te puedes imaginar los anuncios? I wanna know. Hey. Así que, cabal. Pero va a salir con Bill Gates. Va a salir con Bill Gates, así que no sabemos qué va a hacer ni cómo avanzan los anuncios. Supuestamente van a ser divertidos y chistosos. Para que haga mierda Bill Gates. Yo espero algo buenísimo. No es por nada, pero yo sí espero algo bueno. Y te voy a decir. Sí, yo también. Porque sí, de veras, cae un poquito mal que la mano de Mac. O sea, sí, definitivamente las Macs son buenas computadoras y toda la cosa, pero hey. Hey, they're expensive machines. Yeah. Sí. Y dejémoslo de paja, o sea. Hacen la misma cosa, vos. Solo a Brito no le salió cara. Maldito. Vos tenés una Mac. Sí. Yo tengo una Mac. El tico tuvo una Mac. Y no podemos vivir sin Windows. No. O sea, necesitan Windows siempre para algo. Sí. Así es que yo no puedo depender ahorita totalmente de Windows. No, y te voy a ser súper sincero también. La Mac es una belleza de computador, es linda y toda la cosa, en lo que vos quieras. Pero el hecho de que esta computadora que tengo aquí en el estudio me costó menos que la Mac y corre World of Warcraft 1000 veces mejor que la Mac, ya eso te dice bastante. O sea, tenés mucho más horsepower por la misma plata en una computadora más, en una PC que en una Mac. Ahorita, en este momento, no sabemos qué va a pasar en el futuro, pues, pero sí, ahí anda la onda. Bueno, eso sí, no le quita el hecho de que es una belleza de computador. Así es. Son decorativas. Sí. Bueno, ¿los correos? Los correos, señoras y señores. Vamos a... Tenemos unos correos que hemos recibido. Los tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Víctor Saca y nos pone... Les escribo desde Argentina. ¿El que saca? Sí. Mi ciudad está al norte y se llama Salta. ¿Eh? Salta. Salta, salta, salta. Chao, chao. Sí. Los descubrí bajando cosas que tengan que ver con Batman. Porn. Nos vio bajando cosas. Sí. todo lo que tenga que ver con Batman, sobre todo lo que sea soundtrack. Hago bajadas con el Ares y me bajó algo de 90 minutos. Eran ustedes y me gustó mucho el programa. Y acá va a salir Batman. ¡Nos piratean! Nos ha pirateado. Yo tengo un programa de radio también en el cual hablo de cine y televisión. Es nostálgico, se llama Estilo Retro. Les dejo la dirección de la página, que es estiloretro.com.ar. ¿Pero radio o podcast también? Fíjate que yo creo que no, yo creo que es show de radio, porque dice, pueden escucharme los domingos por esa dirección. Quiero saber de dónde puedo descargar más episodios de Comic Geekos, ya que me interesa al 100% la temática que tocan. Que lo pase ahí por el programa. Sí. Sí, tiene lugar. Dale la dirección, dale. www.comicgeekos.com. Ay, pero si no sabe dónde bajarlo. Sí. Sí, hay que contestar el correo. ¿Lo va a mandar? Sí, no, claro que sí, le va a mandar un email. Ah, ok. Los busqué en internet, pero no los pude encontrar. ¿Qué? No ¿Qué? Sé en qué buscador, pero si pones Comic Geekos en Google, somos los primeritos que salen. O sea, ahí no hay otro Comic Geeko, creo yo. Estamos en iTunes. Comic Geekos. Es más, ahorita estoy buscando. Ajá, comicgeekos.com. La primero que sale aparece en Google. Somos nosotros, así que no sé ahí qué buscador está ocupando. Víctor Meme saca, pero ya le vamos a mandar el email con la dirección. Mete. Nuestro amigo JHL nos pone acá un link. Pronuncia el nombre. Es Hugo. Hugo de La Paz, Bolivia. Ah, dice: okay. Hola, geekos, aquí les comparto un link con DC Simpsoniados. Aquí está Batman. ¿Es el mismo enlace que él? Sí, ¿verdad? Sí, el mismo enlace. Tercera vez que nos mandan enlace, pero buenísimo. Enganche, sí, es muy bueno. Está chistoso. Volvelo a poner. Mira, y como y este chavo no tiene nada que ver con los Simpsons, ¿verdad? No, solo ha copiado el estilo simpsonizado y ha hecho ahí todos los héroes de la DC. Ha hecho varios héroes de juegos de video, de celebridades, de películas. De la Marvel también sacó uno. ¿Qué onda con todas estas apariciones de Batman? El primero es el Batman original. Así, de su primera aparición en Detective Comics 27. Ajá. El segundo es como que fuera el de... Solo es negro el escudo. El, no tiene el ¿cómo se llama este chavo? Fue más así durante los 70s, de que era... ¿Cómo se llamaba? Neil Adams. Ajá. El de arriba como que es el de los 90, porque ya pierde el óvalo amarillo en el... En el... O sea que este es el primerito, digamos. Ese como que fue el de la primera aparición. Este ya es el de Adam West, digamos. No, es que se ve... No tiene timba. Ah, right. Pero ninguno sale con Adam West. O sea que esos son nada más los diferentes los variaciones del toque. Yeah. Okidoki. Bueno, ahí está. Ah, muy bueno. Los simpsonizados. Buenísimo. Luego tenemos acá a nuestro amigo Desp Desa. Nos pone acá saludos, geekos, un saludo de uno de los varios oye escuchas bolivianos. Ya que están en eso de opinar sobre Clone Wars, pues aquí va mi humilde comentario. Animación entre aceptable y buena, no se puede comparar con obras de arte como la de Final Fantasy o como de Wall-E, pero está buena. Concuerdo que tiene problemas con los seres vivos que están muy rígidos, pero se mantuvo lo más fiel posible a la serie de televisión. Tampoco se debe olvidar que el proyecto original de hace varios años era que tenía que ser una serie de cortos difundidos por internet. Dirección. Por los intertubos. El director es malo y no quedará en la memoria. No pudo manejar a los personajes con claridad, ya que parecían divagar entre lo jodido del carácter de Anakin y Ahsoka. Difamaban a los Jedi haciendo parecer que son arrogantes y maleducados. Sí. Puntuación. Creo que aún no soy... caen bien ninguno. Sí. Aún soy novato para usar los puntos geekos, por lo tanto yo diría sí, que... Sí, puede salir lastimado, ten cuidado. Sí, sí. No, alguien que no haya sido entrenado... Por la ISO 9000. Por Britoman. Para no usar... No traten de hacer eso en casa sin entrenamiento. Sí, sí. Y sin tampoco el protective gear necesario, ¿verdad, Britoman? Un cup. Sí, aquí estamos todos con la concha impuesta. Cualquiera que quiera que se en Argentina por... sería. Sí, cuidado. No, si es que es un entrenamiento de 3 meses. De 3 meses, sí, exacto. Y perdimos algunas extremidades, algunos de nosotros. Anastasio. Por Anastasio. Perdió la extremidad superior. No pasó el examen, Anastasio. No. Sí. Puntuación. Creo que es un novato, dice acá. Yo diría que es recomendable, si queréis, llevar a vuestros hijos sin pretensiones de que la peli les deje pasmados. A salvo de un par de escenas, es algo para pasar el rato e introducir la nueva generación a la saga. Sin más que escribir, me despido atentamente, Bam Shazar. Uy, que sí, le cae el relámpago. Sí, yo sé. Pero no, Bam Shazar, gracias. Buenos comentarios, gracias. Ángel Duma nos escribe, hola, geekos, nuevamente con otro email. ¿Y cómo les ha ido, geekos? Espero que este episodio venga cargado de muchas novedades. Y a todo esto, pues, vi Clone Wars. La verdad, no me gustó. Al igual que ustedes, me he estado devanando los sesos, pensando en por qué diablos George Lucas no pensó en cortar la historia que seguía, en contar la historia que seguiría al retorno del Jedi. Por demás, mucho más interesante, quien haya leído los cómics de Star Wars sabe por qué lo digo. Y ni qué decir de la animación, totalmente decepcionante. Sea para producto televisivo o de cine. La verdad que no entiendo por qué tenía que retomar la historia de los clones. Con esto tengo muy pocas expectativas con la serie, pero como fan de Star Wars, la veré. Y por cierto, el episodio de Hellboy va a ser full spoilers. No pusiste la alarma. Sí. Señoras y señores. Retroactivamente. Danger, Will Robinson, danger. Olvide todo lo que ha escuchado hasta el momento. Hasta la alarma. Sí. Espero que sí. Pues la verdad, esa es otra película que me ha decepcionado. No sé si a ustedes les haya gustado la película, pero a mí no me gustó. Como tampoco me gustó el final. Por favor, comenten el final. Creo que es digno de hacerla pedazos. Bueno. O sea, al final ganan los buenos, pero renuncia. Yeah. Eso es lo más caótico que pasa. Yeah. Pero dejan todo abierto para la tercera parte. O sea, que en la tercera es donde se va todo. O sea, mira, era de esperar porque es una trilogía, pues. Y casi siempre en la segunda trilogía, everything goes to crap. En la segunda película de una trilogía. No, pero en esta terminan bien, realmente. Sí. Yeah. Hay una pequeña... Pero renuncian, pues. Renuncian, pero no es así como que le prenden fuego al jefe, sino que... Claro. Solo, hey, nos vemos, ya no vamos a trabajar para usted, ok. Pero, puta... Ah. Puta, bien los pueden llamar otra vez y mira... Pudo haber sido peor, decís vos. Sí. Ok. ¿Sabía que la BBC está produciendo una serie llamada Merlin, protagonizada por Colin Morgan como Merlin? Merlin Monroe. ¿Quién es Colin Morgan? No sé, tampoco. Anthony Head, que es Giles de Buffy the Vampire Slayer, como Uther Pendragon. Hasta el momento se han ordenado 13 capítulos y la serie será transmitida en el mes de septiembre por la BBC. Les dejo el trailer de la serie. No hubo mención de Optimus Prime esta vez. Bien. Por cierto, pero solita. Sí. Por cierto, muy graciosa es la reseña de Tico Man sobre vuestras aventuras, o debería decir desventuras, en World of Warcraft. Ah, gracias. Por cierto, anuncio rápido, Tico Man. Tenemos un guild. No, y este jueves vamos a grabar un episodio especial de los geekos. Fuera de continuidad. Sí, no va a entrar en la numeración normal, sino que va a ser fuera de continuidad. Y va a ser 100% sobre World of Warcraft. Información en general, pues vamos a tener aquí a varios de los miembros del guild. Vamos a estar nosotros, los geekos, que somos novatos en esto, pero ahí tal vez algo podemos decir. Y también de los más experimentados, pues, como Tarkus, Víctor, y no sé si va a estar ahí Andrés. Está bien entre, no sé, Iki y Sicario, no sé quiénes son. Sicario es Andrés. Ya. Yeah. Ah, pues, se les ha hecho una invitación Iki ahí. Y Alfredo, creo. Entonces, vamos a ver si, bueno, no vamos a ver, vamos a grabar el jueves a las 8. Vamos a transmitirlo en vivo también para los que quieran escuchar. Y va a ser el primer episodio de Wow Geekos. O todavía no sabemos ni qué nombre le vamos a poner, pero es... Ahorita es Comic Geekos, episodio especial Warcraft. Sí, exactamente. Tal vez después evoluciona algo más. Sí. Pero vamos a ver qué sale. Sí. A ver cómo nos va. A ver qué tal. Así que estén atentos. Si les gusta World of Warcraft, ahí vamos a estar. ¿Hay algún miembro del guild que en medio de una batalla haya huido, dejando a sus demás compañeros para ser masacrados? Sí, todos. O sea, hay momentos en los que no sabes a dónde están los demás. Simplemente estás run away. En el caso mío, que soy un mago, simplemente me convierto en un bloque de hielo y ya no hago nada, pero tampoco me matan. Yo, en mi caso, me hago el muerto. Sí, sí, también los hunters se pueden hacer los muertos. Así que bueno. Bueno, geekos, los dejo con muy buena vibra de mi parte. Ah, bueno. William Tarkus, que es un warrior, él simplemente se tira de una de un precipicio. Sí, se autosuicida. Se autosuicida. Bueno. Por cierto, también ve ahí en las aventuras esas. Ajá. También está, ahí está la página, el link a la página de Blizzard, donde está el listado del guild, para que nos vean los personajes y los stats que tenemos. Y también dice ahí dónde estamos. Estamos en Amantul. Yes. Servidor de Oceanía. Así que si quieren unirse al guild, pues ahí échenos un correito o algo. Sí, la única regada de estar en Oceanía y en ese servidor es que yo jamás he visto un sunset. Solo veo sunrises. Porque cuando yo estoy jugando, allá todavía es como es de madrugada. Como 16 horas adelante. ¿No? Es una onda toda extraña. Entonces, siempre veo los amaneceres. Aquí está anocheciendo y ahí en el juego está amaneciendo. Claro. Bueno, por cierto, bueno, dice acá, bueno, geekos, los dejo con muy buena vibra de mi parte. Salud. Una propuesta de versus. Okay. Po, el de Kung Fu Panda versus Genma Saotome, el padre de Ranma, de Ranma y medio. Hey, en su versión panda. Panda. Sí, está bueno. Vamos a ponerlo la próxima semana. Va el Panda versus Panda, amigos. Buxos. Postdata 2. Otra cosa más, el 31 de agosto, la estrella del programa de computadora Vocaloid Hatsune Miku cumplió su primer año de vida. Este personaje ya es muy popular por sus canciones, todas generadas por este programa Vocaloid, y es tanta su popularidad en Japón que ya se está planeando hacerle un juego para la PSP que se planea Saga para el 2009. Salga, perdón, para el 2009. Uy, o sea que... Wow. Debe estar en American Idol. Sí. Señoras y señores, nuestro amigo... Fíjate qué bárbaro. Nuestro amigo de Milenio Oscuro Comics, Néstor, nos escribe. Por este mail queremos invitarle a nuestra nueva página web de Milenio Oscuro Comics, www.milenioscurocomics.com.ar. En ella vas a encontrar todos los productos que vayamos reseñando en el local, así como también información de los eventos o nuevas actividades. Tiene un nuevo newsletter y aquí han puesto en esta página hay un enlace para suscribirte al newsletter y estar ahí. Y dice acá, estén atentos a la sección de podcast porque habrán novedades en los próximos días. Así que aquí está confirmación de parte de Néstor. Lo oyeron aquí primero. Millennium Spirit Comics continúa, amigos, va a estar buenísimo. Nuestro amigo Indalecio Hernández nos pone... Como no sé de qué van a hablar, y pienso que ustedes tampoco lo saben, gran post que pusimos. Les escribo para comentarles que ya adquirí el DVD de Gotham Knight, edición de 2 discos, el cual trae un par de extras y viene con doblaje en 5 idiomas. Desafortunadamente no he podido verlo, así que luego les escribo para decirles qué me pareció. Les envío un ringtone que puede servir para la sección de correo. Vamos a ver cuál es el ringtone que nos mandó aquí Indalecio Hernández. No lo había escuchado, así que va en permiso. Disculpe, mi señor. Tiene un mensaje. Oh. ¿De qué serie salió? No sé, pero... Pero está bien seis y la voz. Disculpe, mi señor. Tiene un mensaje. Está bonito. Un masaje. Perdón, mensaje. A massage. Ah, sí, era la parte de la rosa. J'avais un massage. You want a massage, sir? Massage. Hola, geekos. Nos pone César Torres. Es César de Venezuela. Les envío un enlace para la desaparición física de Don LaFontaine, la voz de los trailers de Optimus Prime. Nos seguiremos viendo en la web, pero no nos mandó el enlace. O sea que se murió Don LaFontaine. Apparently. Wow. Pobres, chao. No sé quién era. Ah, sí, aquí sí nos manda. Yo sí, mira. Don LaFontaine, la voz de los trailers. Dice acá: me da una pena tremenda enterarme que Don LaFontaine ha muerto. Hizo la voz de más de 5.000 trailers de películas y 750.000 comerciales de televisión. Se consideraba el hombre con más suerte del universo. Tenía un gran sentido del humor y capacidad de burlarse de sí mismo, de su trabajo y la industria a la que pertenecía. LaFontaine se hizo famoso por usar la frase "In a world, tantas veces que se convirtió en un cliché, según su biografía en Wikipedia. Su trabajo favorito era el tráiler para The Elephant Man, de Lynch. En YouTube encontré un video donde hacen una especie de homenaje a La Fontaine y lo entrevistan. Creo que se resume muy bien su carrera y su sentido del humor. Así que... Without a single unified voice, humanity has been left searching for answers to the unknown. Now, one man has the power to change that and to spread his voice across the earth for all of mankind to hear. One man, me. Nice. Well, I was born in a simple log cabin. No, that's not true. When I was 13 years old, my voice changed in the middle of a sentence. Mom. Oi. I'll help you with the dishes. Bueno, buenísimo. Su voz antes y su voz. Era, Mom, I help with the dishes. Así que está. Le cayó la puerta en 10 segundos. Vamos a poner el enlace para que puedan ver el video y el artículo, que está muy bueno. Gracias por compartirnos esa noticia, César. También nos pone acá otro video sobre cómo tomar el control de la oficina. Ese sí se lo vamos a poner. Es una batalla épica por el control de la oficina. Ese se lo vamos a poner en el blog. Pues andan lentos los geekos, ¿verdad? Sí, estamos browsing porn. Sí. Sí, ponelo. Yo estoy servidor. Ponelo a mierda. Es que hasta falta me hace que me digan. Bueno. Sí, te da rasquín. Ni siquiera en el IRC. No, estamos mal. No, acabemos ya el show, ya estuvo. Señoras y señores, hemos llegado. Es que Julio se suscribió. Sí, hombre, sí. Julio se ha suscrito al show, entonces eso nos ha sacado de onda, porque cada vez que él se suscribe a algo o compra algo, se acaba. Sí, cabrón. Mira, estaba viendo otra para las noticias. A ver. De que lo que ha salido para Blu-ray esta semana. Salud, Ángel Dumas, ya se va del IRC, dice. Chao, chao. Salió Transformers para Blu-ray. ¡Ey! Así que vayan a Amazon, compran, malditos. Nice, vale la pena. También salió Eraser, Cirque du Soleil, Corteo. ¿Cuál? Corteo, no sé cuál. Ese no sé dónde está. No lo he visto. Bueno. Y Robotech The Shadow Chronicles. ¡Woo! Yeah. All right. Señoras y señores, con eso nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a los que están escuchando en vivo. También súper, pero súper orgásmicas felicitaciones y saludos. Que la pasen muy bien. Recuerden, si les gusta el show, toquen las partes privadas de su pareja. ¿Mm? En honor a los geekos. Estás hablando. No sé. Tonteras, ya es muy mucho. Señoras y señores, nos despedimos como siempre, recordándoles que regresen la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir: que le tolevo de bodao yo. Así es. Kenley, creo que estaba aprendiendo a cantar el sensei. Tenía y problemas. Le cambié la voz a medio. Sí, cabal. A él le pasó exactamente lo opuesto que le pasó al chelo. Cuando él nació lloraba. Cantaba así. Y ¡mamá! Después él dice, ¡ah! Quiero mi lechita. Sí. Señoras y señores, hoy sí, nos vamos a despedir con una cancioncita de un cantante que se llama Jeff Smith. La canción es Not on the Radio. No en el radio. Y básicamente eso es lo que pasa con los comic geekos. Nos va a poder escuchar en iPod, nos va a poder escuchar en internet, pero nunca en la radio. Todos lados, menos ahí. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Somebody told me you're in San Francisco. They said you're working in a box. Yeah, a cubicle. Somebody told me that you're not on top of the world. You're probably walking down the street with your earbuds jammed so deep in your ear. Yeah, you're going deaf. You probably found this little MP3 for free. Well, you can play this, but not on the radio. I made this just so I could let it go. Does anyone around here still have a radio? Anyone here at all? Anyone here at all? You should go and see them out in Cupertino. It's way cooler out there. Yeah, I think so. But maybe you just like it in your cozy little world. Well, you can play this, but not on the radio. I made this just so I can let it go. Does anyone around here still have a radio? Anyone here at all? Anyone here at all? Maybe I'm just bitter. Won't you save me from my hell? But maybe I just like it if you turn it off now. Turn it off. Us out in Wheeling, West Virginia. We can make it on our own, and we're doing just fine. I can't afford your record, but it's out of sight. Well, you can play this, but not on the radio. I made this, but not for the radio. Hey now, switch off your radio, off your radio. Does anyone around here still have a radio? Anyone here at all? Anyone here at all? Anyone here at all? Hey, regresa milenio oscuro. Negro, bien decimos. Negro.